amenazan a campesinos santiagueños en otro intento de desalojo. Hay preocupación en las comunidades del interior de Santiago del Estero. Se conoció en los últimos días otro intento violento de desalojo. Esta vez en el paraje Yascamauca, ubicado a 32 kilómetros de la localidad de Matará. Allí Irma Pedraza, junto a su marido y sus 6 hijos, vivieron momentos de terror ante la presencia de los hermanos Moscalú, quienes se presentaron ante la comunidad y los amenazaron de muerte con la intención de quitarles sus tierras. Escuchamos el testimonio de Irma Pedraza. Y nosotros tenemos la hace 30 años que tenemos la posesión de la tierra, que tenemos la casa y bueno, cerco, un horno de carbón. El terreno de nosotros está compuesto de 172.5 de hectáreas y de la comunidad de Yascamauca 222 hectáreas. Entonces ellos, la familia Moscalú, que es de Puente Bajada, sería Nerina Moscalú y hermanos, han venido a querer, ellos han venido a apoderarse de ese terreno primero y han querido pasar al nuestro. Entonces ahí nosotros hemos empezado la lucha de defender con cercándole las pasadas, sería de la que ellos tenían al ingreso al lote nuestro. Y ahora ellos están en conflicto con parte de la comunidad de Yascamauca que defiende ese sector. Ellos han intentado bueno, siempre nos han insultado verbalmente, también se han ido a las manos, después también nos han amenazado con armas de fuego, también que ellos siempre andan y provocando, han hecho detener a personas injustamente con denuncias falsas, pero se da que todas las denuncias falsas que se hacen es cuando está el hermano de ella, que es policía en la localidad de Matará. Cuando él está de turno, entonces ella ahí hace las denuncias que todas son falsas, diciendo que la población anda con armas de fuego, que las agreden y así, y cosa que no es verdad. Ellos son todos de Puente Bajada. Es Nerina Moscalú, Dayana Moscalú, Joana Moscalú, Sergio Moscalú y Guido Moscalú. Y el policía es Walter Moscalú. Nos juntamos con la comunidad a defender esto. Hemos hecho varias denuncias que hasta ahora no vemos ningún resultado a las denuncias. Hemos nombrado un abogado también que está trabajando en el caso. Y ha sido las detenciones esas que se han hecho a dos personas, a una que ha sido una persona enferma con un retraso madurativo, que hoy esa persona se encuentra internada en Santiago del Estero en terapia intermedia, está a causa de los nervios y todo que ha sufrido por las agresiones de ella y lo que lo vienen a provocar el señor que tiene, Heraldo Ruiz, que tiene 47 años, está internado en Santiago a causa de eso. No pedimos justicia y que ellos se retiren, que nos dejen de molestar, porque ellos nunca han sido esto de ellos. Por estos momentos, Heraldo Ruiz, de 46 años, uno de los injustamente detenidos por el accionar de los hermanos Moscalú, se encuentra internado a causa del desequilibrio nervioso que le provocó esta terrible situación. Mientras tanto, el pedido de justicia sigue en pie, y desde la comunidad de Mauca aseguran que van a seguir defendiendo sus tierras. Para Farco, Gabriel Isurieta, desde el Instituto de Cultura Popular.